fiesta en aquel rincón. Son los juguetes la que se armó. Es la muñeca que se casó con el payaso. ¡Qué notición! Pero qué notición. Comienza el baile y pueden ver, llegan peluches en ese tren. Pero mira ese tren. El oso Antonio les enseñó el bailecito que traigo yo. A ver, chico, muy. Mueve la pati, mueve la pati, mueve la pati pa' acá. Mueve la pati, mueve la pati, mueve la pati pa' allá. Mueve la pati, mueve la pati, mueve la pati pa' acá. Mueve la pati, mueve la pati, mueve la pati pa' allá. Hola, ¿qué tal, querido? Yo soy el tío del oso. Señora oso, ¿alguna vez conocerla? Parece que se armó el baile y vengo. Hay una torta sobre el mantel. ¡Viva los novios! El astronauta tirando arroz trae confites en un camión. El oso Antonio quiere insistir con esta danza que traigo aquí. Ahí viene el acorio, nene. Mueve la pati, mueve la pati, mueve la pati pa' acá. Mueve la pati, mueve la pati, mueve la pati pa' allá. Ahora para allá.